mismo punto y hora que acabó con Pepe Mora. Doña Aurora sobre el pelo no se puso ni una flor, y su patio de calpura fue un convento de clausura y una cárcel con cerrojo para el luto de su amor. Dicen que lleva un velo sobre el semblante. Dicen que se habla sola de madrugada. Dicen que sus ojazos como diamante brilla una luz extraña de oscuridad. Y Sevilla todas horas cuenta, canta y pida usted que está blanca doña Aurora, lo mismito que el papel. Dicen que llora y llora por su querer. Se ha casado Pepe Mora y al momento doña Aurora su vestido de González desentierra del halcón, y de novia y con mantilla por la calle de Sevilla va una pena pregonando que ha perdido la razón. Dicen que eran dos ascuas sus ojos moros. Dicen que con un aire de majestad. Dicen fue repartiendo monedas de oro desde una punta a otra de la ciudad, y a su paso los chiquillos para burla de su amor le tiraban papelillo y a